siempre persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Podés comunicarte a mi celular, 11 58 35 95 38. 58 35 95 38. Nos encontramos aquí en Capilla del Monte, en el 107.1 de FM Astral, o en el Valle de Punilla, en el 93.7, y también, como dicen mis compañeros Diego Ugalde y Daniel, el maravilloso operador Dani Salvatore, en el universo nos pueden escuchar a través de www.fmastral.com.ar. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Y hoy tenemos un programa en el cual seguimos profundizando en este tema tan interesante y nuevo para todas nuestras generaciones, que es el proceso de envejecimiento. Y seguiremos conversando sobre la importancia de los sentidos en nuestro proceso de envejecimiento. Vamos a encontrar estas palabras en el libro de John O'Donohue, del libro que se llama Anam Kara, hacia una espiritualidad de los sentidos. Y tenemos una invitada muy especial, que es Cecilia Breyer, la psicóloga de adultos y familia, muy conocida aquí en Capilla del Monte. Hace muchos años que compartimos con ella experiencias, y lectora de los registros akáshicos, maestra también de lectores de registros akáshicos. Es hermoso volver a verte. En África, ciertos saludos significan te veo. En Konarama, la expresión empleada para decirle a alguien que es admirado o popular es ta agaid an probail ort. Es decir, el rostro del pueblo se vuelve hacia ti. En Sudamérica, un periodista amigo mío conoció a un viejo jefe indígena a quien quería entrevistar. El jefe accedió con la condición

las aves van a volar. Miña Cocina, en el centro de Capilla del Monte, Belgrano 256, encontrarás un lugar donde todo es rico. Restaurante y rotisería gourmet, comidas caseras, pastas, postres. Pucho y el Ruso te esperan para brindarte la mejor atención. Delivery sin cargo, llamando al 481-352 de Capilla del Monte. Miña Cocina, un festival de sabores. La sonrisa de un rostro es una sorpresa o una luz. Cuando aflora una sonrisa, es como si súbitamente se iluminara la noche interior del mundo oculto. El cuerpo es el lugar donde se revela el alma. Un amigo de Connemara me dijo una vez que el cuerpo es el ángel del alma. El cuerpo es el ángel que expresa el alma y vela por ella. Siempre debemos cuidarlo con amor. Con frecuencia se convierte en el chivo emisario de los desengaños y venenos de la mente. El cuerpo está rodeado por una inocencia primordial, una luminosidad y bondad increíbles. Es el ángel de la vida. Si prestas atención a tus sentidos, podrás alcanzar una renovación, más aún, una transfiguración total de tu vida. Tus sentidos son los guías para llegar a lo más profundo del mundo interior de tu corazón. Los mayores filósofos coinciden en que el conocimiento llega en gran medida por medio de los sentidos. Estos son nuestros puentes al mundo. La piel humana es porosa. El mundo fluye a través de ti. Tus sentidos son poros enormes que permiten que entre el mundo. Si estás en sintonía con la sabiduría de tus sentidos, jamás serás un exiliado en tu propia vida. Un forastero perdido en un lugar espiritual exterior construido por tu voluntad y tu intelecto. Palabras liberadas del libro de la sabiduría celta Anamkara de John O'Donohue. Y ahora, Dani, vamos a escuchar este rap de Tomás Inti Kuselman, que es mi hijo. Así que vamos a escuchar su rap y después ya voy a empezar a hablar un poquito con Cecilia, que ya está aquí muy puntualmente acompañando este comienzo de lunes a la noche, y así la hago conocer el rap de mi hijo y la letra que escribió. Después hablamos, Cecilia. Avión de papel de Inti Rap. Yo la voy a redactar. Son sucesos que al relatar se vuelven a transformar. Me sumerjo en un inmenso mar de palabras, que al sujetarme a ellas me hacen flotar, para así poder salvar mi alma. No importa lo que pueda pasar, ni el lugar, si al liberar mi arma más fuerte se va a forjar, para cada nuevo desafío que me pueda encontrar. Liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Como estábamos diciendo recién, cómo se notan los genes, ¿no es cierto? Exacto, los genes musicales, que son los que más se sabe que se transmiten, ¿no? Los musicales, actorales. Exacto, los genes artísticos. Exacto. Genes artísticos. Me interesaba mucho compartir lo que escribe Tommaso en Tomás, ¿no? Inti Rap, en este rap de Avión de Papel. Dice: son sucesos que al relatar se vuelven a transformar. Me sumerjo en un inmenso mar de palabras. Me elevo y allá voy. No importa cuántas vueltas tenga que dar. No importa cuánto tiempo pueda pasar. solo sé que voy a llegar, voy a llegar. ¿Cómo me das pie, no? ¿Cómo me das pie para esto que quería hablar hoy? Claro. Es increíble, es como le das un pie a un payador, ¿viste? Que le das un pie. Es como el rap, es una payada, ¿no? Exacto, sí. Justamente te quería preguntar, si puede ser, como dijimos que íbamos a hablar libremente como siempre, porque exacto, ya hemos tenido unos cuantos encuentros. Muchos. De estos y de las performances. ¿Desde cuándo sos psicóloga? ¿Desde cuándo soy psicóloga? ¿El año? ¿Desde el año que soy psicóloga? Más o menos. Desde el 96. Etapa, me refiero. Desde el año 96. ¿Fuiste psicóloga joven? No, no fui psicóloga joven. Fui psicóloga de un poquito más grande, los 30 y pico de años. ¿Y qué te motivó a estudiar psicología? ¿Antes habías tenido otra carrera, quizás? No, pero lo gracioso es que yo siempre quise ser profesora de licenciada en letras. Y cuando llegué a anotarme en la universidad, me metí en el aula de psicología y dije, voy a seguir psicología. Me parece que es esto. Sí, sí, pero fue algo de un impulso visceral. Qué bueno. ¿Y en qué momento descubrís el camino de la psicología hacia la espiritualidad? Bueno, fue bastantes años después. Yo te diría el año 2004, por así decirlo, 2005. Donde yo voy a una consulta de registros akáshicos como paciente, como consultante, por temas personales míos. Y unos años después hago el curso para ser terapeuta de los registros. Y bueno, ya al año estaba trabajando y bueno, y hasta ahora sigo así. Y unos años después también hice la escuela de registros akáshicos para ayudar a otras personas a conectarse con ese espacio que es el reino akáshico y con sus guías. No se puede decir en dos palabras, lamentablemente, pero después lo vamos a ir desgranando para poderlo entender tenés mejor. Tenés el micrófono abierto para empezar a conversar, como vos quieras ir encaminando la conversación. Bueno, yo te decía que el título que me gustaría darle a esta charla es El camino desde la psicología a la espiritualidad. Exacto. Porque noto que hay bandos, o sea que hay gente que apoya la psicoterapia y la psicología como si fueran partidos de fútbol o hinchadas, y otros que defienden el punto de vista espiritual y la sanación espiritual como si estuvieran divorciadas u opuestas. Es más, yo quería llamarlo el casamiento entre la psicología y la espiritualidad, pero hoy en día nadie quiere hablar de casamiento, así que me omití ese dato y puse el camino desde Asia. Sí. ¿Está bien? ¿Por qué les digo yo que hay un camino y que nosotros estamos de algún modo con este camino de acercamiento de la psicología a la espiritualidad? Estamos desandando un camino muy antiguo, voy a citar a los griegos para empezar ahí, donde la palabra psicología, psique en griego es alma, justamente, no es mente. Viste que hoy estuvimos leyendo sobre el alma. El alma, bien. Entonces, si psique es el alma y logos es el estudio de la psicología, es el estudio del alma. ¿Cuándo pasó que ahora decimos que la psicología es el estudio de la mente? La mente no era una palabra griega, por empezar, y se consideraba a la razón como una facultad del alma. Entonces, la mente es relativamente un invento moderno de la ciencia. Entonces, estamos retomando el alma. Yo siempre digo que el alma se quedó olvidado en la guitarra de un cantor y en las palabras de un poeta, porque nadie más habla del alma. Entonces, si el alma es, vamos a decirlo en términos espirituales, si el espíritu es quien gobierna todo lo creado, y espíritu también viene del griego, pero espíritu quiere decir el soplo. Por eso decimos inspirar, expirar. Cuando no tenemos más vida decimos expiró. Decimos que el alma es aquella parte individual que Dios ha soplado sobre nosotros para darnos vida. Hermosa manera de describirlo. Sí, entonces, el alma y el espíritu están en conexión. Dios continuamente nos inspira. ¿Está bien? Nosotros decimos la inspiración divina, usamos esa palabra. Bien, pero vos leías algo de O'Donoghue recién sobre la sabiduría celta. Y yo creo que hay una continuidad. ¿Qué quiero decir? El cuerpo, el cuerpo-mente, ¿no? La emocionalidad y el psiquismo me gusta más que mente, no me gusta mucho. El alma y el espíritu. Entonces, hay personas que son, vamos a decir, del corte científico, porque la ciencia ahora es como una visión general. Así como antes la religión era la voz predominante, no se podía pensar fuera de la religión, gracias a Dios existió la ciencia, que se divorcia, hablando de bodas, se divorcia de la religión y nos permite pensar en una forma que no sea el pecado o el bien. La ciencia dice no hay pecado ni bien, acá vamos a ver qué es objetivo y qué no es objetivo. Bueno, la ciencia hizo mucho por el avance del pensamiento, ¿sí? Pero después resultó que la ciencia y el espíritu, para ponerle un femenino y un masculino, se divorciaron. Hoy estoy con las bodas, vieron que estoy con el tema del casamiento. Bueno, entonces la ciencia se dedicó a pensar que todo lo que ella no podía captar no existía. Todo aquello que no se podía prever y probar no existía. Por ejemplo, esa es más una ciencia, voy a decir, más aristotélica, porque después está la física cuántica, que es una ciencia que habla de... Pero hasta que la ciencia se entere de que la física cuántica tiene un peso real en la realidad misma, va a pasar un tiempo, ¿no es cierto? De hecho, son las ciencias avanzadas, pero sí, las ciencias fácticas todavía están en ese plano. Entonces, es más, hay médicos famosos que dijeron, no encontré al alma debajo de mi escalpelo, o sea, debajo del bisturí, por lo tanto, el alma no existe. Entonces, no lo puedo comprobar, no existe. Bien. Y la visión religiosa es, no me importa comprobarlo, igual existe. Entonces, son dos posturas como muy polarizadas. Entonces, bueno, ¿cómo resurge la psicología? ¿Dónde? ¿Cuándo vuelve a aparecer? Porque antes el discurso religioso era, no hay el alma, o lo ocupaba Dios o el diablo. Así que el hombre pecador no tenía derecho a estar con Dios. Y después estaba el cuerpo pobrecito que nos llevaba al pecado siempre. Así que vos hablás de los sentidos como fuente de llegada, pero esos sentidos eran percibidos como malos. Estoy hablando de la religión judío-cristiana, especialmente cristiana. Bueno, sin atacar el fundamento del cristianismo, que es absolutamente capital para la espiritualidad, es el concepto del amor cristiano, caritas, el amor cristiano, que bueno, que después siglos de dogma han borrado. Lo que quedó fue el pecado, la prohibición, el demonio, la crucifixión, o sea, todas las partes. La culpa. Todo eso terrorífico de lo cual la ciencia quiso apartarse. Bien, entonces ya dijimos que fue una posibilidad, pero que ahora estamos en el camino de la integración. Entonces, cuando la ciencia se escinde, ¿no es cierto?, del pensamiento religioso, una de las ciencias más tardías que aparece no es la psiquiatría. Bueno, la psiquiatría se ocupa de la locura, pero no como antes, que el loco estaba poseído por los espíritus inmundos. De hecho, en la época de Jesús, el lunático estaba poseído por espíritus. Sino, a ver, objetivamente, qué decía el loco, qué soñaba el loco, qué hacía el loco, era una manera de entender esa locura como un fenómeno cerebral, o sea, como un fenómeno que venía de lo material del hombre. De la biología, sería. De lo biológico. Entonces, y ahora hay un renacimiento de las explicaciones biológicas, la neuropsicoinmunoendocrinología, donde todo vuelve al cerebro. Otra vez estamos en el revival de que todo ocurre en el cerebro, ¿sí? Pero no, la psiconeuroinmunoendocrinología te habla de todos esos espacios integrados. Sí, pero... Viste que dicen que hay tres cerebros. Sí, el porque cerebro emocional, piensa, visceral, etcétera. Pero hay repercusión, claro, estamos integrados. Yo no puedo dejar mi profesión inicial, que es la psicología, decirte que el psiquismo gobierna el cuerpo. O sea, si vos tenés una enfermedad, la enfermedad biológica afecta a todas las otras partes. Pero la verdad es que quien enfermó al cuerpo, y eso es una línea que quiero seguir, fue el psiquismo. Entonces, el psiquismo, que es mente y emoción, no es solamente mente. Claro. Justo yo hay una parte de lo que quería decir es la relación de la mente con el psiquismo, del psiquismo con el alma y del alma con el espíritu. ¿Podemos parar acá un segundo? Por favor, que si porque me das así, micrófono me matas. Por eso, pero que está bueno, sí, que la gente siga pensando un poquito todas estas palabras que son profundas, intensas y hay que reflexionar. Psiquismo, mente, espíritu, alma. Y para eso vamos a escuchar entonces, Dani, a Calle 13 con Latinoamérica, que es también una hermosísima letra, música, y que nos habla muchísimo de los elementos, de la tierra, de los sentidos y de todo lo que espero que sigamos conversando con Cecilia Breyer, que nos está acompañando esta noche aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati. Soy lo que...

dónde estoy, quién soy yo, qué hora es, dónde estaré. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Seguimos esta intensa conversación con Cecilia Breyer, psicóloga de adultos y familia, entre otras cosas. Me decía Cecilia. Te decía así cuando estaba la música hermosa de Calle 13 y de Drexler. Que me quedé pensando a raíz de tu pregunta de cuándo inicié cada etapa de mi vida, cómo tomarme como ejemplo de lo que es este camino que yo digo que va del cuerpo a la psique, de la psique al alma, del alma al espíritu. Yo creo que el inicio de todo proceso de curación, sea psicológico o sea espiritual, empieza con el dolor, empieza con el sufrimiento, cuando algo no funciona en uh-huh. nuestra vida. Y fue mi caso, tal cual, yo hice terapia varias veces, y bueno, uno busca alivio comprendiendo cuáles son los orígenes, las causas. Sin embargo, el sufrimiento no nos abandona tan fácil. Yo digo que hay dos maestros, el maestro sufrimiento y el maestro conocimiento. Hasta que no aprendemos del sufrimiento, el otro maestro no viene. Cuando estamos sufriendo decimos, che, espantea al maestro conocimiento porque sigo anclado a ciertas cosas del pasado y por eso sufro todavía. Entonces nuestro maestro conocimiento a veces aparece, después volvemos a sufrir y así hasta que nos instalamos en, ¿qué digo yo con el maestro conocimiento? Cuando no necesitamos sufrir para aprender, cuando ya podemos aprender por otras vías. Uh-huh. Hablabas algo del karma en este material que me pasaste ayer. Sobre, sí. Digo porque también me creo que en esa etapa podríamos llamar el dharma, ¿no? Cuando uno empieza a dejar de sufrir y sigue aprendiendo. Claro, el concepto de dharma tiene una vuelta. Bueno, no quiero ir por ese lado, pero así como karma quiere decir retribución, ¿y qué es la retribución? Vamos a decir, la retribución es la oportunidad de aprender cuando tenemos una falta en otra existencia por no haber cumplido la ley del amor universal. ¿Qué es esto de no cumplir con la ley del amor universal? ¿Pecado? No, es que la verdad es que somos todos uno, entre todos nosotros, con los seres de los otros reinos y con la tierra, y uno con Dios. Si faltamos a esa ley haciendo daño a los reinos, a nosotros mismos a veces, ¿no? Uh-huh. O a los otros, estamos generando karma negativo, porque hay karma positivo, o sea, es el que todos los dones, todo lo que hemos hecho bien, también viene a nuestra vida presente como dones, como capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, cuando volvamos al maestro sufrimiento y al maestro conciencia, el dharma es algo más que algo positivo, el dharma es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley espiritual. ¿Y qué decimos en la vida espiritual, por lo menos en los registros? Que el amor es el cumplimiento de la ley. Uh-huh. Porque si uno cumple la ley por obligación, aún no ha comprendido absolutamente el mundo espiritual. Porque hay gente que es buena, pero no ama. Entonces es buena porque tiene miedo del karma, tiene miedo de Dios, del juicio final y de no sé qué cosa más. Uh-huh. Dios no se afecta por esas cosas. Dios lo único que ve es el amor. Ayer rescaté de lo que vos me pasaste como material para esta entrevista y me parece que estaría bueno decirlo ahora, que decías, detente, que ni nuestros demonios se parezcan a los demonios. No, déjame que te cuente la anécdota porque es maravillosa. Esta no es que le estoy recomendando una novela turca porque tiene 400 capítulos y yo la verdad que no me las puedo fumar los 400 capítulos, pero vi salteado porque me anoticiaron de esto. El maestro espiritual del sufismo en aquel momento, en el nacimiento del Imperio Otomano, de Osman, Ertugrul es el padre de Osman, el maestro es Ibn el Arabi, que es un maestro andaluz, que se dedica a recorrer todo el mundo árabe y que, por supuesto, está en lo que hoy es Turquía y también en Jerusalén, lo que es Jerusalén. Bueno, entonces la escena que te conté es una escena maravillosa donde entran a la tárica, o sea, al lugar donde ellos oran, y unos soldados del visir, creyendo que ellos son malos, que los sufis son malos, y matan a casi todos los fieles. Entonces, cuando llega el maestro con su secretario, quiere salir a la calle con una espada. Detente, le dice Ibn al-Arabi, que ni nuestros demonios se parezcan a los de ellos. O sea, que un hombre bueno, que un hombre que ama a Dios y a todos los seres, por más que se embronque, porque nos vamos a seguir embroncando y nos va a seguir dando indignación lo malo, ojo, porque si no parece que somos el Buda redivivo, y no somos el Buda redivivo, ¿no es cierto? Y hay que estar atentos de las sombras, porque exacto, las sombras también nos ayudan a ver la luz. A ver la luz y además, bueno, a encontrar la otra parte, la que negamos, ¿no? Claro. Como digo yo, hay gente que es espiritual y vos le ves una sonrisa congelada porque ha congelado sus sentimientos negativos y sabes que en cualquier momento le va a explotar en la cara eso. Exactamente. Por eso Ibn al-Arabi dice, no dice no tengamos demonios como los que tienen ellos, sino que nuestros demonios, que son necesarios, nuestras sombras, dice que ni nuestros. Que ni nuestros demonios se parezcan a los de ellos. Para es mí, decir, acepta que hay demonios. Por eso es lo que quiero decir, que claro, aún el hombre de Dios, claro, debe enfrentarse a esas partes. Exacto. Los traiga de otras vidas, lo traiga por la injusticia de este mundo, no importa. El hecho es que tiene que aceptar esas sombras, esos demonios, pero no tiene que parecerse, o sea, no tiene que ser injusto, no tiene que desear el mal a otros, claro, no tiene que dañarse a sí mismo. No tiene que matar, en no este tiene caso. Que matar, etc. Es, bueno, me pareció buenísimo. Para que el que siga el sufismo y el que no, recomiendo los libros de Ibn al-Arabi porque tiene una sabiduría absoluta. Otro día voy a... Alguna vez hice práctica de sufismo y te estaba comentando antes también que como estos programas se pueden escuchar en principio por www.fmastral.com.ar, que da la posibilidad de que lo escuche en este horario, pero todo el universo. Tengo una amiga que se llama Flora Escurra, la cual voy a saludar especialmente, que está escuchando el programa desde Buenos Aires, que me dijo, no me digas que vas a hablar de registros akáshicos, porque yo quiero hacer la formación, o no, más que la formación, no quiere ella conocer sus registros. Claro, ¿no? Hacer una consulta exacto, de registros, y que no se... Dicen, Buenos Aires está lleno de gente, cagado, dice, sí. Pero yo no me voy a enganchar con nadie, preguntale a Cecilia, uh-huh, si ella viene a Buenos Aires, y entonces haríamos el contacto. Así es. Así que ya tenés la posibilidad también de ir a abrir un espacio, porque seguramente ella puede tener gente también. Yo voy muchas veces a Buenos Aires y abro infinidad de registros allí. ¿Vos tenés a tu hijo viviendo en Buenos Aires? No, ahora en Córdoba. Ah, en Córdoba, se acercó. Exacto. Bueno. Pero tengo mis lectores egresados de la escuela que también leen registros akáshicos, uh-huh, maravillosamente. Bueno. Así que, bueno, hay muchas posibilidades. Perfecto, perfecto. Y contame, ¿podemos entrar un poco, sí, en ese, sí, tema? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué son los registros akáshicos? Bueno, vamos a separar el tema registros akáshicos con, por un lado, la consulta, eso que me decías de tu amiga, que es un espacio entre un terapeuta calificado y un, no digo paciente, un consultante, porque no padece, uh-huh, consulta, acerca de las causas más importantes de lo que le ocurre hoy. Uh-huh. ¿Sí? Lo que le ocurre hoy puede estar motivado por una vida pasada, por varias, o por algo netamente infantil, un trauma. Los guías no siempre están conectados con el tema de las vidas pasadas, quiero aclararlo. Entonces, una consulta, tal como lo hacemos, le voy a poner nombre, es la Escuela Estelar, ¿no? Escuela de Desarrollo Espiritual, es una consulta orientada no solo a que la persona sepa lo que le ocurre. Por eso la primera parte de la entrevista no me pregunten nada, porque no le voy a aceptar la pregunta. Yo primero digo lo que me dicen para esa persona. Si no, ya estoy condicionada, uh-huh, por la pregunta, ¿no? Y después la persona pregunta todo lo que desea, y entre, digamos, esta parte primera, que ella recibe la información, y la parte segunda, que pregunta por cierta información, se crea lo que yo llamo el guión kármico. ¿Qué sería este guión kármico? ¿Qué es lo que tenemos que sanar? Porque cuando mis guías y maestros me dicen tenés que hacer una escuela, yo no quería saber absolutamente nada, soy geminiana, no quería tener la responsabilidad de una organización, y bueno, al final lo hice. Entonces dije... ¿Esta escuela es la Estelar? Sí, sí, Estelar. Estelar. ¿Acá está en Capilla? Sí, sí, en Capilla del Monte. Ah, bueno, contanos eso entonces. Bueno, entonces... Porque eso sí que no sabía hace unos años, claro, hace tiempo que no nos vemos. Desde el 2010. Claro, ahora, hace 8 años. Entonces, sí, va a ser ya 9 años. Sí. siempre soy muy directa y con los guías también. Les dije, bueno, miren, muchachos, ustedes quieren que yo haga una escuela. A ver, muchachos, pónganse media pila, como dicen los chicos. Sí. Yo voy a hacer la escuela, pero con una condición esencial. Yo soy psicóloga, así que yo quiero poder curar lo que le digo a la persona. Solamente decirle lo que le pasó en otra vida y que se vaya a su casa. ¿Qué hace con esa información la pobre persona? Tiene el problema de esta vida más el problema de la vida pasada. ¿Y con quién lo va a hablar? Con el marido le va a decir, estás loca, ¿para qué gastaste ese dinero? El psicólogo le va a decir, esto no es científico. Los amigos que no entienden nada. Pobre persona, ¿qué hace? O sea, a mí me lo han hecho y me han dejado muy perturbada cuando me cuentan cosas que yo no puedo resolver. Entonces yo lo que dije es, a mí denme un instrumento capaz de sanar en el plano akáshico lo que la persona trae. Ajá. Durante un año fue bajando esa herramienta y yo ahora uso la sanación como cierre de la entrevista, por eso la entrevista dura 3 horas. Uh-huh. Porque no es una comunicación, sino es uno se va armando una historia que necesita curación. Uh-huh. No siempre se puede sanar todo porque la persona se emociona demasiado y entonces los guías mismos hacen como corten, como los directores de cine, porque uh-huh. la persona ya no aguanta más. Entonces, esto... ¿Es imprescindible que uno tenga algún tema conflictivo para ir a consultar o uno puede ir como una experiencia simplemente? Voy a hacer una aclaración. Una persona puede no tener un tema conflictivo consciente uh-huh. y sin embargo tener un aspecto olvidado de su inconsciente kármico que está allí. Pero el único motivo por el cual los guías no le van a permitir hacer la sesión es porque sea por curiosidad. Ajá. La curiosidad no abre las puertas del espíritu. Ajá. Si tenés curiosidad, léete un libro, no sé, pero uno no abre su plano akáshico por curiosidad. Ajá. Algún interés, ayudar a alguien, a un hijo, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, algo que realmente la vida personal, sí, cómo es mi desarrollo profesional, lo que sea. Sí, no hace falta que sea un conflicto, pero claro. Sí una consulta, que sí es algo como que abre. Pues te dije que había 2 dimensiones de los registros. Una esta, que es la consulta real. Uh-huh. Y después está la definición filosófica de los registros. ¿Qué son? ¿Qué es el akasha? ¿Qué uh-huh. son los registros? Es una palabra sánscrita, ¿verdad? Exacto. ¿Qué quiere decir? Es antiquísimo. Sí, imagínate, de los orígenes de la civilización claro, india. Claro. Entonces, akasha... Alguien dice akasha, bueno, nosotros decimos akasha. Akasha, hermoso, es la palabra. Es el plano primordial. Entonces uno dice, ¿qué querrá decir esto del plano primordial? Uh-huh. Bueno, ellos dicen que Dios no creó este plano material, que este plano material es maya, ya lo sabemos, ¿no? Sí. Que es ilusión. Uh-huh. Pero Dios creó akasha. Uh-huh. Dios creó seres perfectos, mundos perfectos, que configuran lo que se llama akasha. Por alguna razón que desconozco, los seres puros y perfectos de Akasha se les dio por hacer unos viajecitos, unos tours, por estos mundos materiales tremendos, de los cuales habrá mejores y mucho peores que este, como la gente que se va al África y ve la gente pobre, y dice, ay, vi la gente pobre, buah. Pero solo que en el espíritu. Pasa que cuando encarnamos acá, nos olvidamos absolutamente que somos de allá, y le pedimos a un Dios de afuera cuando nosotros ya somos espíritu, ¿sí? Entonces, los registros akáshicos, en ese plano, tienen la grabación de todo lo que sus hijos que están en excursión por los mundos materiales andan haciendo. Si no, ¿cómo le dicen cuando vuelve después de la muerte? Mirá, la verdad que anduviste haciendo esto, unos desmanes acá por el mundo material. ¿Cómo haría, no? Digamos, como viste que a los nenes cuando son bebés le ponen como unas cosas que graban para ver si el nene llora, etcétera, ¿no? No sé cómo se llaman, pero bueno, baby speaker, creo, bueno. Entonces, son registros, hay una multitud de seres de luz, de ángeles y de seres que graban esa información, no por Dios, sino para beneficio del hombre que cuando regresa y olvidó su origen, se los muestran, ¿no? El juicio que te pesa, ni te mide, ni te nada, no existe eso. Le muestran al alma cuál fue su desempeño. ¿Estuviste cerca del amor entre todos los seres o lejos? Dejamos aquí un ratito. Sí. Con manos de mujeres

vas a encontrarte. Acá en la radio es terrible, ¿viste? Es tirano, porque además hablar contigo es un placer y tenemos bastante. Te vamos a volver a invitar. Ojalá. Yo, Diego y van a estar muy. Acá todos dicen sí. Diego y Dani también te van a invitar de nuevo. Cecilia, ¿cómo es esto entonces del poder que tiene los registros para sanar? ¿Desde dónde? No sé si está bien hecha la pregunta. No, bueno, yo te la voy a un poquito reformular. Uh-huh. ¿Cuál es la energía, cuál es el poder que permite sanar esas situaciones karmáticas enquistadas? Uh-huh. Bueno, si ya dijimos que el karma se crea por la falta de amor, es el perdón, el reconocimiento de las faltas y la apertura de nuevo al amor hacia esa persona con la que estamos en conflicto, lo que sana todas las heridas. Quiero contar algo muy puntual. Es personas que vienen con un conflicto, vamos a poner con un hijo que hace 20 años que no se hablan, hacen la sanación y al otro día el hijo los llama. Porque uno dice, pero si yo lo hice en mi consultorio. No, pero las mentes están comunicadas, somos todos uno. Entonces, cuando la persona, el padre, pide perdón y perdona, y se perdona a sí mismo, o el hijo, o quien fuera, el otro lo recibe, hablando de la, no me gusta mucho la palabra multidimensionalidad porque está muy manoseada, pero los distintos planos de la conciencia existe. Entonces, ese perdón o ese pedido de perdón, o esa aceptación de las características del hijo, a veces un padre que no acepta las elecciones de los hijos, etcétera, hace que el hijo inmediatamente responda. ¿Por qué? Porque el lazo entre ellos es el del amor. Y a veces los hijos no aceptan las decisiones de los padres. Absolutamente. Va para todos lados. Padres con hijos, parejas, exparejas. Muy interesante la experiencia también que traes. Exactamente. Bueno, estamos con muy poquitos minutos. Cecilia, la verdad que muchísimas gracias por haberte venido hasta acá. Además, con un día frío. Y llegar a la radio, porque lo que nos gusta también es hacer radio en la radio, ¿viste? Obviamente. Más que una entrevista telefónica. Obviamente. Quiero regalarle este último tema, aunque sea un poquito que vamos a escuchar, de Serrat, ¿no? Aquellas pequeñas cosas, es un tema que me encanta mucho. Sí, dime. ¿Me dejas dar gracias a toda la audiencia? Sí, claro. Bueno, yo les agradezco muchísimo por estar aquí, por haber escuchado este programa tan hermoso que es Liberando Palabras. Gracias, querida, y que esperamos sinceramente que esto repercuta en las personas, pero por supuesto, además me gustaría que dejes algún dato tuyo, porque alguien puede querer comunicarse contigo. Bien, ahora lo dejo. Déjalo ahora. ¿Teléfono? Sí, teléfono. Por ejemplo, Cecilia Breyer, comunicar con ella. 03548 1546 7775, y el mail es labrayer, todo minúscula, @hotmail.com. De nuevo el celular, porque así tuvieron tiempo de ir a buscar la lapicera y escribirlo. Brayer. ¿Cómo suena? B larga y latina. Entonces el teléfono es 03548 1546 7775. Hermoso, gracias Cecilia. Y vuelvo entonces con lo mío, aquellas pequeñas cosas de Serrat, que se la voy a dedicar esta noche a Roberto, que espero que esté escuchando el programa aquí en Capilla del Monte. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, porque en esta oportunidad vamos a saltar del lunes al martes, porque acá los que vivimos en Capilla del Monte muchas veces nos vamos de viaje, así que nos tienen que perdonar. El martes 28, desde ya les aviso, voy a estar entrevistando al doctor en psicología Guillermo Gutiérrez, y va a ser otra entrevista increíble. Bueno, gracias por darme este espacio, muchachos. Nos estamos viendo pronto. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren